nos decimos formales para darte las noticias más importantes del día y de la semana. But not for long, the future is coming on.